Programa ya emitido. Programa ya emitido. A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Entre tantos giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro tomate más, que luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo, también al dente, al dente. De paseo en la vereda, la cocina de la calle, se derrite por su peso, bajo su tiempo un zapallo. Estamos en la Pulseada Radio con los chicos de acá de la revista La Pulseada Radio y ahora soy nuevo director. ¡Apa! ¿Cómo? Soy nuevo director. ¿Sos el director de...? De la Pulseada Radio. Ah. ¡Opa! Me acabo de enterar. No, sí, señor. Director de la Pulseada Radio. Y vino con su secretario. Acá está su secretario al lado. Señor. ¿Quién es el secretario? Se llama Jairo. No, esto es increíble. Sí, señor. Pero, ¿y cómo esto en qué...? No, yo te apoyo totalmente esta gestión, digamos. Por favor, vos sabés, Negrito, que yo te banqué de siempre. Bueno, y bueno, está bien. Me sorprende. No, además, conociéndolo a Jairo, también sé que va a ser un aporte importante. Pero bueno, está bien. ¿Jairo tiene algo para decir? ¿Vendría a ser el subdirector? ¿Un jefe no, de qué? ¿Qué? Vino a... ¿A qué? ¿Cómo es? Bueno. Lo traje porque si no estaría acá. Sí. Ah, extrañaba a Jairo acá. Claro. Quería venir. Quería bueno. venir. Tenía tiempo libre. Claro, bien. Sí, he venido para acá. Y lo trajiste. Sí, señor. Está muy bien. Bueno, usted dirá que hacemos a partir de hoy. Vamos a ver cómo nos estamos manejamos. ¿Eh? ¿Cómo humanos. ¿Cómo no? Ahora, como director, todo es pasar... Bajo control. ¡No! Pero esto es increíble. Pasamos ahora el... Bueno, como usted diga. Bueno, ahí no estamos. Sé. Bueno. Veremos cómo se hacen las cosas. Lo que quiero decir que a partir de hoy todo va a ser responsabilidad de Marcelo, claro, Santillán, sí, director de la Pulseada Radio. Los, ¿está bien así? Los aciertos y los errores. Los todo. Aciertos y errores correrán por tu cuenta. Exactamente. Exactamente. Sí, señor. ¿Acá? Perdón, una pregunta. ¿Está bajo su dirección también el operador Amílcar Burgos, sí, o no? Señor. También. Sí, señor. Todo bajo su dirección. Bien. Listo, perfecto. Ya está. Bueno. Jairo, buenas tardes. Buenas tardes. Hacía mucho que no venías por acá, ¿no? No. ¿O no? ¿Sí? Sí. Hacía un montón que no venías. No, no. Bueno, qué bueno que hayas tenido un tiempito para venirte a charlar un rato, a trabajar. Acá todos trabajan, dijo Santillán. Claro. Así que, algo vamos a encontrar para que haga Jairo, ¿no? Director. Como Dios manda. Ahí está, listo. Sí, perfecto. Ya listo. Está presentado entonces las cuestiones. Vamos a comenzar con algo de música. Saben ustedes que hace un par de días murió Jorge Álvarez, histórico editor de tantas cosas que hemos leído y escuchado. Y el año pasado Juan Manuel Bellini y Mauro Basiuk le realizaron una entrevista con motivo de la aparición de sus memorias. Y en esa charla con La Pulseada recordó Jorge Álvarez historias y anécdotas que bueno, lo relacionan a Perón, a Fidel Castro, a Rodolfo Walsh, a Spinetta, a Charlie García, entre otros. Pero él decía allí en esa charla que solo les decía maestro al jockey uruguayo conocido como el Pulpo Irineo Leguizamo y al bandoneonista, compositor y director de orquesta Aníbal Troilo. Para recordar entonces a este emblema de la edición de libros y discos en Argentina, vamos a escuchar a uno de los grupos fundadores de esta cultura rock en nuestro país, que estuvo bajo el ala de aquel sello Mandioca que creó Jorge Álvarez una vez que lo despojaron de su editorial. Ajá. Si les parece, si al director le parece, si a Jairo, si estamos todos de acuerdo. Todos de acuerdo. Comenzamos escuchando a Manal y un clásico de nuestro rock vernáculo. ¡Wow! Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día pasa arriba y a dormir. O elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz. Pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Vamos a una tanda, digo esto. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. Óptica Retilent, calle 50, esquina 11. Alarmas 901. Seguridad monitoreada las 24 horas del día, los 365 días del año. Calle 48, número 812. Teléfono 425-3355. Alarmas 901. La tranquilidad de sentirse seguro.

Lo venía leyendo y pensaba que de eso se tratará un poco el programa del día de hoy, ¿no? De abrirse un poco al carácter poético, decía Javier Pizzabani, y titiritesco de la vida, en realidad. Porque los niños, de alguna manera, son un poco eso, ¿no? Tienen mucho de poesía. Y también hay mucho de esos títeres, por lo menos de esos títeres que presentaba Javier Villafañe. Y hoy se va a poblar de chicos de nuevo este programa. Esa siempre fue la idea, desde el comienzo, que esto, que este espacio esté lleno de voces de pibes. Escuchar a los chicos siempre fue la idea y hoy, por suerte, podemos concretarlo. Exactamente, como adelantábamos hoy, Martín Luna acá nos contaba que, por suerte, este estudio hoy iba a cumplir la función que siempre... quiso cumplir este programa, que era que en este programa se escuchen las voces de los, de los y chicos y de los, también de los más chiquitos. Y de los más chiquitos, exactamente. Bueno, así que está con nosotros acá en este piso los jóvenes y niños, niñas, de la casa, de la casa en retiro. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, bastante. Sí, hay uno solo, ¿no? Sí, estamos vendiendo que está lleno y jugamos responde uno. Más, jugamos que hay más. Sí, griten, vamos de vuelta. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¡Bien! Bien. Un aplauso, bienvenidos al programa La Pulsierra. Qué grande. Bueno, se han venido con varias producciones de lo que. ¿Sí? Primero, vamos a empezar por lo primero. Nombres y años de los jóvenes, de la niña y de los no tan jóvenes también que están acompañando. Empezamos acá por la señorita. ¿Tu nombre cómo es? Diana y tengo 21 años. Diana de 21 años. Por allá, fuerte porque estamos Ale lejos. Ale de 25. Ale. Topo. Miramos. De 25. Topo. Opa. Ludmila de 14. Ludmila de 14. Lucio de 16. Lucio de 16. Mi nombre es Nahuel, tengo 26 años. Yo, Lucila, y tengo 17 años. Y aquí la señorita, ¿cómo se llama? Tatiana. Tatiana. ¿Y cuántos años tiene Tatiana? 5. 5, muy bien. Y Tatiana también, que viene de allá. Bueno, ¿qué es la casa? Cuéntenos. Bueno, la casa es un colectivo de trabajo. Ahora que vamos a hacer un despliegue acá. Ahí está. Perfecto. Que justo el 26 de junio cumplimos años. ¿Cuántos años cumplimos? 6 años. 6 años ya. El 26 de junio. Sí, 26 de junio. El mismo día del cumpleaños de mi mamá. Como digo, todos los sábados. por eso me acuerdo, si no, no me acordaría. Y bueno, venimos a contar un poco lo que hacemos en los talleres. Tenemos, en este momento están funcionando dos talleres, uno de niños y uno de jóvenes. Y bueno, estamos haciendo una recopilación de trabajo que hicimos en alfabetización. Así que este año se está sistematizando y bueno, estamos viendo también de formar gente que quiera hacer eso. Ajá. Así que bueno, tenemos acá chicos de jóvenes y del taller de niños que pueden contar muy bien lo que hacemos en los talleres. Sobre todo en el taller de jóvenes, que son mayoría, en mi caso somos dos nomás del taller de niños. Yo soy de niño, topo. ¡Yo también! No, mirá, no sabía que era representante. Bueno, son nuevos. Bueno, sí. Bueno, no sé, nosotros trabajamos a través de la educación popular. O sea, me cuesta. Tratando, generando que niños y adultos, haciendo actividades y generando que niños y adultos se expresen a través de esas actividades o de cuentos, de murales y darles un espacio para que ellos puedan expresarse y hacer lo que ellos quieran. Ajá. Así, es más o menos eso, no sé bien. Y los temas, por ejemplo, esos talleres, por ejemplo, vos decías recién, hacen murales, cosas. ¿Van eligiendo ustedes, van proponiendo temas? ¿Sobre qué trabajan? ¿Sobre qué claro, temas hablan? Los sábados nos juntamos a ver, qué es lo hay. Ay, los sábados nos juntamos y discutimos lo que pasó en la semana y vemos qué se propuso en cada taller y a través de eso tratamos de hacer, de juntar las cosas y de hacerlo. Y nada, o sea, siempre con la opinión de los chicos del taller. Ajá. Siempre con eso. Partiendo de las ideas que claro, se van tirando. Claro, de las ideas, sí. Bien. ¿Y el taller, bueno, el de jóvenes, bien. ¿El de niños? Este año estamos, o sea, fue mutando. Yo estoy desde fines de 2013, así que bueno, vi cómo cambió un poco las cosas ahí en el taller. Ahora sería como un espacio, trabajamos con cuentos, y con arte, manualidades, música. Este año vamos a ver si vemos otras cosas también, como teatro, estaría buenísimo. Pero siempre partiendo desde algún cuento, siempre los talleres empiezan con algún cuento. Por lo menos eso pasa por lo general. Este año estamos tratando de meter más música, así que empezamos con algunos juegos, así rítmicos y cosas así, para ver qué se puede trabajar desde la música. Bueno, les contamos a los que están escuchando que con los chicos y las chicas de la casa nos conocimos el año pasado, también desde la Pulseada, desde el hogar, digamos, y diferentes organizaciones, en un festival que hicimos, en una campaña, que era por la campaña por los derechos humanos de los pibes y las pibas. Hicimos un festival que se llamó El Pibazo, y bueno, y ahí nos conocimos, nos cruzamos con varios. En Plaza Martín. Así que exactamente, a partir de ahí, la idea siempre fue invitarlos acá al piso, digamos, al programa, para que cuenten eso que hacen cotidiano. ¿Dónde queda la casa? Barrio Retiro. 155 bis y 44. 155 bis y 44. Y trabajan ahí con los pibes y las pibas del barrio, digamos. Sí, con bastante. Antes había más, ahora somos como 10, por ejemplo. Va variando. Antes había más actividades, por eso. Ahora este año está niños y jóvenes. Antes hubo alfabetización de adultos que no tan solo se hacían en la casa, sino en otros puntos del barrio. Ah, bien. En el Club Corazones, que también queda ahí en Malvinas, y nada, o sea, tratamos de expandir, que no la casa no se quede tan solo ahí en ese lugar, sino que forme parte, o sea, ayude también a otras organizaciones. Muy bien, está bueno. Ahí el Tatiana lo parece que tiene ganas de hablar. Sí, Tatiana. ¿Qué iba a contar? Tatiana está con los auriculares puestos. Tatiana participa de niños. ¿Qué hacen en el taller de niños, Tatiana? ¿Qué hacen ustedes? Dale, Tati. Bueno, va a ir tomando confianza de a poco. Hicieron un taller de radio el año pasado. Sí, el año pasado. Con los chicos de periodismo. Estuvo bueno, yo participé y era como, no me gustaba mucho porque por sí mucho no me gusta la radio. Y como, o sea que ahora estás sufriendo. No. La está pasando mal. Perdonen, teníamos una radio, no tenemos otra cosa. No. Ya vamos a tener un canal de... No es por eso. Si lo estoy pasando mal por los nervios, no porque no me guste. No me gustaba, pero después cuando participé del taller de radio, ahí sí me empezó a gustar y nada, hicimos... Y claro, nos mostraron cómo era una radio, qué es lo que se hacía, cómo se trabajaba. Y al final también para cerrar participamos de una radio que se hacía en Berisso, ¿era? Yo no participé. No me acuerdo. Y hicimos también un programa de radio, pero más era como no contando las cosas de la casa, sino... Era como nos dividían en espectáculo, deporte, esas cosas. Ajá. Así que estuvo bueno. Han traído, Damián, les cuento también a los oyentes, todos tienen algo, como pareciera ser preparado, ¿no? Sí, sí, más o menos. Y además hay un audio. Hay audio, que han traído. Canciones. ¿Tienen algo escrito para leer? Una producción, un cuento que usamos este año para un taller. Que lo escribió ahí la señorita. ¿Está nerviosa? Producción Dayana. Propia. Diana. Diana. No tenían que decir. Y bueno, esa es la autora. ¿Quién más había participado del...? Vamos a... Bueno, en algún momento vamos a hacer esta producción, vamos a escuchar esta producción. Sí, me ayuda la voz. ¿Quién más participó de ese taller de radio? Yo sola. Ella sola. Los que están acá, sí, yo sola. Pero fui una vez sola. El año pasado participamos casi todos de taller de jóvenes, nada más. ¿Taller de jóvenes? Sí, solamente. Ellas solas fueron, una sola vez, creo. Yo fui algunas veces y algunas veces llegaba tarde, porque las veces que fui el taller de radio, toda la hora que era fue porque no iba a patín para ir, y a veces salía de patín antes y me iba. 20 minutos, 10, pero iba. Ibas con los patines puestos para llegar rápido. Ahí vi también, porque lo estuvimos investigando antes que ustedes vengan. Porque hace muchas cosas, no sé si tengo que cuente. Vi también que estuvieron participando en un festival de cine. Sí. Derechos humanos, hace poco. Sí. Sí. ¿Qué fue eso? ¿Dónde fueron? ¿Por qué fueron ahí? ¿También hacen cine? Los de... El año pasado habíamos hecho un video que hablaba de la violencia interbarrial, que se generaba en el mismo barrio de nosotros, y lo presentamos en Llamapanay en el 2013. 2014. Y no sabíamos que ese video lo iban a mandar a los cines para que... Claro, Chapamalaires de Jóvenes y Memoria. Claro, bien. Lo que claro. pasó fue que el festival este le pidió a la Comisión Jóvenes y Memoria 10 proyectos del año pasado. Ajá. Y entonces en uno de esos 10 proyectos salimos nosotros. Qué bien. Y nada, y nos eligieron a nosotros y fuimos a presentarlo al cine de Buenos Aires. El cine Gumón. Sí, sí, estuvo re bueno. Sí, salieron en la pantalla grande. Sí, sí, vimos la foto ahí, re bien. ¿Y de qué trata este documental? Habla de una avenida que divide un mismo barrio, uh-huh. generando conflictos con los de un lado y del otro, prácticamente. ¿Y el 44? Y la 44. Divide un mismo barrio que se llama el barrio Retiro, divide y antes de que nosotros hagamos el video, sabíamos que de un lado y del otro siempre se generaban peleas. Y nos pareció interesante hablar sobre eso porque pasabas casi siempre. Claro, investigamos todos y como que nos dimos cuenta que no había un motivo de la pelea, de esa pelea, se generaba así porque sí. Aparte en el taller habían chicos del otro lado también y nos dimos cuenta que estábamos todos juntos y... Claro, cuando llegaban, como era ya de por sí, eran del otro lado y lo mirábamos mal claro. todo. Y después empezamos a investigar y nada, y ya ahora somos re amigas, sí. vamos acá, usamos mucho todo. Igual eran peleas tontas porque ni nosotros sabemos por qué se pelean. Así claro, igual bueno, hay unos chicos que se siguen peleando. Igual pelean. Hubo una pelea que fue con los de un lado y del otro que fue muy grande, que era prácticamente lo de gimnasia contra estudiante, la típica, de un lado son todos de gimnasia, otro lado son todos estudiantes. Ah. El último clásico el fue. El último clásico, sí. Estudiante. Estudiante. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pará! ¡Vamos, gimnasia! Eso nos llevó también mucho más a generar ese video también. Está bueno. Y, igual, pero además hay un montón de proyectos que se presentan en Joven Memoria, sí. Sé que quedaron ahí entre las 10. Sí, nos pusimos re contentos, no lo podíamos creer que hayamos sido seleccionados. No tanto. ¡Ey! ¡Callate, topo! Bueno, topo cuando lo eligieron, estábamos re emocionados. No paramos ese taller y decíamos, Carmen Zen, que tenemos que seguir. Nosotros qué bueno. Era como que, porque también en el taller de jóvenes, decidimos presentar el video en un colegio cerca de ahí y era como que no teníamos ganas de hablar lo que íbamos a hacer en el colegio por la emoción que teníamos de ir a Buenos Aires. Sí, ya queríamos no queríamos hacer la proyección en el colegio para digamos que llegue el día de ir a el estreno. Fuimos a Buenos Aires. ¿Quién fue a Buenos Aires? Y todos acá. Menos la chiquita. Menos ellos. Y el topo y la Ale y Nahuel. Y Nahuel no fueron. Pero los cuatro que estamos hablando más. Igual hay más chicos que jóvenes. Encima... No había micrófono y teníamos que gritar para hablarles a la... Igual nos reaplaudieron. Fuimos los que más nos aplaudieron. Nos pidieron autógrafos, todo fue... Todavía tenían fotos. No. No te piden. No te piden, negro. Yo regalo. Chévere. Bueno, yo estoy como ansioso por ver algo, hincarle el diente a una de las producciones. Bueno, ustedes pueden elegir ahí a mano. Empezar por el cuento. Bueno, vamos a escuchar el cuento que no sabemos quién lo hizo, pero la persona que lo va a leer claro. puede ser que sea. Puede ser que sea la que lo va a leer. Bueno, el cuento se llama La Casa. La Casa, bueno, espérenme un segundito, ¿vos también vas a leer? No, ellos por si yo me pierdo ya. Seguimos, me van a ayudar. Bueno, esto está organizadísimo. No hay ninguna improvisación. No, para nada. Bueno. Bueno, se llama La Casa. Hoy les voy a contar una hermosa historia. Es la historia de cómo nací. Ay. Bueno, hoy les voy a contar una hermosa historia. Es la historia de cómo nací. Es muy interesante, porque no soy una persona y sin embargo tengo vida y estoy orgullosa de contarla, porque está llena de hermosos momentos, hermosos momentos. Yo nací un 26 de junio de 2009, ya casi tengo 6 años, me dieron vida muchos amigos que sin habitar en mí abrieron mis puertas para que los chicos y chicas del barrio donde estoy ubicada vinieran a hacer distintas actividades. Y así comenzó mi aventura. Desde que mis puertas se abrieron, pasaron muchas personitas reunidas en talleres. Algunos de ellos fueron música, plástica, apoyo escolar, alfabetización y otros. Y en cada uno de ellos me visitaron y conocí a niños y adultos. Los niños me llenaron de colores, de recuerdos, de risas y momentos felices. Tuve muchas fiestas, se acercaron muchas familias. Compartimos días del niño, feria, hicimos video, juegos, murales y tantas cosas que no se imagina. Cada día esperaba en silencio la hora en que esas personas llegaran para disfrutar un día conmigo. Ellos no sabían que yo los veía, que los quería y compartía cada aprendizaje junto a ellos. Algunos pasaron y se fueron, pero cada uno de ellos dejó en mí una marca imborrable. Muchos dibujos, murales, sus voces y sus risas. Ellos saben que pueden volver cuando quieran, porque mis puertas están siempre abiertas. Y por suerte, muchos se quedaron conmigo. Los miro y pienso cómo crecieron y me siguen eligiendo para compartir momentos felices y siguen corriendo en mi patio y revisando mis salones y mis libros y jugando a la escondida y llenándome de colores. Y este año estoy muy feliz de ver caritas nuevas que se han sumado a la aventura. Y estoy muy alegre porque voy a tener muchas nuevas historias que escuchar y nuevos amigos. Y ojalá estén siempre. Por si no se dieron cuenta quién soy, soy la casa. Soy esa que ustedes pisan en este momento. Me encanta verlos acá y me llenan de voces. Ya son parte de lo que viví y vivo. Y ya que compartimos este lindo espacio donde juegan, dibujan y disfrutan, me gustaría conocerlos más, saber cómo se llaman, qué día debo tirar de sus orejas, qué es lo que más les gusta de mí, qué les gustaría que hagamos juntos. Pero principalmente quiero que se sientan bien conmigo y entre ustedes. Ah, y también me gustaría que elijan un nombre para este taller. Así puedo hablarles de ustedes a los otros chicos que me visitan. Y recuerden esto, yo no existo sin ustedes. Yo no soy la casa, nosotros somos la casa, porque son ustedes quien me dan vida cada vez que vienen a verme. Muchas gracias, los quiero mucho. Fin. Muy bueno. Ay, no, muy bueno, muy lindo. Sí. Este cuento lo usamos para el taller de niños, porque le queríamos dar un nombre y fue como una punta para que ellos... Porque le pregunta cosas y nada, era como para ponerle un nombre. ¿Cómo se...? Ahora se llama, el niño se llama Dinos Inquietos. Los Dinos Inquietos. Ah, porque les gustó decir dinos. Ellos querían dinosaurio. Y como nunca se quedan quietos, entonces decidimos poner inquietos, porque no se quedan quietos. Las elecciones de los nombres suelen ser... un tanto peligrosas a veces cuando son tan abiertas. Se querían llamar Ben 10, cosas así. Claro, sí, nosotros en Chispita, en Los Hornos, ya mando un saludo a todos de Chispita. Una vez también hicimos la murga ahí con las pibes. Y cuando empezamos a proponer los nombres también. Los dragones superpoderosos, todas cosas. Así que tuvimos que ir filtrando. Buenísimo. Un poquito. Tuvimos que ir conduciendo la elección del nombre. Así que bueno. El acompañamiento musical. No, claro, ay, sí, de fondo, si notaron el detalle. Impresionante. Muy bien. Vamos, ¿les parece a escuchar algo de música? Si vamos a escuchar algo de música, sí. Abrimos la puerta, nos vamos un poco, por favor. ¿Eh? Voy a morir, si no. ¿Habían elegido algo? Habían elegido. Catalina, la violencia. La violencia de agarrarte a Catalina y no te va a gustar. Listo. Ya está presentado el tema. Escuchamos. Vamos. Vamos. Me cabe.

grande. ¿Y van a hacer, porque lo están pensando también para hacer para Jóvenes y Memoria? Sí. No, este año no vamos a participar de Jóvenes y Memoria, pero no sé, queremos hacer algo para un cierre del taller también. Sí. Ah, bien. Para tenerlo para pues muy bien. Está bueno, está bueno. ¿Y eligieron violencia de género por algo así en particular? No, supuestamente. Salió por ahora que salió ni una menos, entonces como empezamos a ver que toda la gente salía, bueno, entonces nos pusimos a hablar un poco de lo que era. Muy bien. ¿Qué hablaron sobre eso? Y hablamos muchos casos como los que se conocen de todas las mujeres que fueron matadas, ¿no? Uh-huh. Igual hablamos más del machismo. Sí, estamos hablando más de la sociedad. De por qué se genera. Todos somos también, machistas. Sí, todos somos machistas. Violencia de género. Eso. Hasta en la palabra misma creo que está el machismo, violencia de género. Creo que hasta en la palabra misma está el machismo. Yo te voy a, le voy a decir una cosa del tema de género. A ver, para Marcelito, que no queremos perder este momento radial por no tener... Bueno, yo, los maridos cuando llegan en su casa vienen borrachos, o empieza a pegar a sus hijos, uh-huh, y la mujer. Sí. No, o sea, bueno. A mí no me gusta la ¿cómo se dice? La violencia. Así, de violencia de género no me gusta porque no. Yo nunca vi pelea así de la pareja, nunca, uh-huh, nunca la pasé, digamos que, bueno. Claro. Yo no tengo mi familia, pero lo voy a conocer entre un poquito. Ajá. Me tengo que sacar sangre y... Ajá. Vamos a ver. Vamos a ir despacio. Tranquilo. Pacífico. Es como dice Marcelito, a ninguno le gusta ningún tipo de violencia. No. Y la de género menos, que es también la que más pasa. Digamos que está en la cultura también, ¿no? Un poco el machismo. Claro. Casi que se genera la violencia de género. Ajá. Yo quería comentar cómo fue que trabajamos un poco ese día. Espérame un segundito. Espérame que tengo un asistente acá, Martín Luz, que está el microfonista hoy. Ahí, ahora que no pasa. Bueno, ahí está. Ahora sí. En realidad, como ya veníamos trabajando con la idea de violencia, siempre tratamos de que tenga alguna continuidad en los talleres. Entonces, entendemos que cualquier tipo de violencia, como decía el compañero, puede ser criticada. Y para seguir en esa línea, digamos, salió esta cuestión, aprovechando el momento de la marcha Ni Una Menos, armar este taller. Y bueno, y ese día lo que hicimos fue, a través, recreamos una situación cotidiana entre nosotros. Es como que usamos el teatro, generamos una situación en la casa, como la madre es la que lava, uh-huh, ¿no? Sí. Y bueno, a partir de todos esos estereotipos que iban saliendo, hacíamos una lectura, ¿no?, de una noticia, y fue ahí que empezamos a hablar como disparador. A bajar eso. Sí. El tema este que habían elegido de la violencia, ¿no? Este tema de Agarrate Catalina, que es bien concreto sobre lo que sucede, lo han trabajado en los talleres, ¿por qué salió el tema este? Porque creo que en un taller se trabajó, nos mostraron la canción. Y el video. El video, y a través de eso se discutió que, o sea, sacar las frases que más nos llamaban la atención y discutimos a través de eso y qué nos generaba. Y nada, por eso, y ese tema nos re quedó, y siempre que vamos al taller a nuestro tallerista Manuela, que le rompemos las pelotas, que nos bancan todo. Hoy no puedo venir, pero bueno. Siempre que decimos queremos escuchar ese tema, porque no sé, nos re llamó la atención, fue uno de los mejores videos que vimos en la casa. Y nada, nos llama la atención, nos gusta lo que se habla. Y no sé, está bueno. Igual, encima nosotros le decíamos, no, un video, no. Y después cuando lo escuchamos le decíamos, claro, ponelo de nuevo. Se entusiasmaron. Está bueno ese video. Hay una continuidad ahora, hay como una segunda parte de esa canción que aparece en el disco, el nuevo disco de Tabaré Cardoso. Hay una continuidad de esa, mira, como una contracara de la violencia que aparece ahí. Ahora no recuerdo cómo se llama. el nombre de la canción. Ahora lo vamos a buscar, pero está bueno también para que lo vean, porque es como una segunda parte o como otra mirada de esa violencia que aparece en la canción de la Catalina. Exactamente. Todo este rodeo, en realidad, venía a cuento de que Lucio iba a... ya tenía guitarra ahí en mano, empuñaba su guitarra y nos iba a mostrar, a cantar esa canción. Así que somos todos oídos. Gracias. No sé, acá quién vino, no sé otro quién llegó. Vino otro personaje de la casa. Ahí está. El Sorba. Sorba. Bueno. Sorba. Lucio. Bueno. No tengo mucha buena voz, así que... Tal vez será que estamos acostumbrados a que te humillen, te violen, que te dejen de lado, a que te limiten el paso en este estado, a que te mantengan encerrada en un solo lugar, con el trapo, la escoba, los platos y el piso, con la maldita lavandina que te quiere ahogar, el asesino que se esconde y te quiere acabar. Objeto de nadie, si nadie de nadie, nadie es objeto de nadie. La presión de vivir con su sueldo menor, la desigualdad la mató a nuestra hermana, amiga y mujer, a nuestra hermana, amiga y mujer. Nadie busca morir, por una falda usar, por una calza usar. Hay que reaccionar, hay que reaccionar. No hay que lastimar, no hay que lastimar. Na, na, na, na. Todavía. Yo quiero, Lucio, que te acuerdes después de la publicidad de radio, bueno, porque así nos ha pasado con grandes artistas que pasaron por acá. Claro. Con Marcelito. Con Marcelito, que ahora, bueno, fue tapa de la revista y... che, no, muy bueno, muy bueno. Gracias. Muy bueno, muy bueno. Así que vamos a cuando saquen el video, vamos a estar expectantes al final, no sé en qué parte lo van a poner, porque dijiste que iban al final. Sí. Igual me imagino que no te quiero presionar aún ni nada, pero veo un cuadernito ahí que creo que debe tener más de alguna canción. Tiene así un par que de... vos andas fijándote, ya te doy tiempo, porque vas a tener que tocar otra. Bueno, si querés, puedo, tengo otras. Me corrió, claro que sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Esto es impresionante. ¿Quieres? Me encanta. Me voy de acá. Estamos de más, Luna, acá. Dejamos a los chicos que hagan el programa de ellos. A ver, yo no estoy de más. No, no, no, yo no dije eso. Yo dije, Luna, estamos de más. Le dije a Martín, pon el dedo como vos sos el alma de este programa. De más. Yo vine de microfonista. Y yo vine a Seba Mate. La casa tiene muchos compositores allá. Claro. Hay algunos que... Ah, bueno. Ah, hay más compositores. Sí, no, pero... El topo. Tenemos clases de conga también. Clases de conga. Sí, porque el topo. Topo es un genio tocando las congas. No como Anjul, pero es un genio tocando las congas. Y nos está enseñando. Qué gran. Así que es un nuevo taller también, pueden hacer. Bueno, la próxima se vienen con las congas todo y. Sí. Y hacemos unos toques acá de... Bueno, Lucio, otra más. Ah, bueno. Sí, creo de callejeros, si puede ser. Por favor, lo que usted quiera. ¿Cómo? Dale. Te doy, te doy, el ok. No, es impresionante, ¿eh? Yeah. decir mil cosas, pero no creo en el circo de la información. Todo decanta en tu amor y en mi dolor. Creo que es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Néstor Che Guevara. Creo que es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Creo en la vida. Ay, ya me perdí. Pero no creo en el circo de la información. Todo decanta en tu amor y en mi dolor. Creo que es mejor morir de pie que ir de rodillas. Creo que hoy el viento me alcanzó, el olor de tu mejilla. Creo en mi guitarra, creo en el sol, si me cura las heridas. Creo en tu voz, creo en la vida, en la noche, en tu alma. Y no creo en todo lo demás. Creo en tu estrella, en aquella que busco en mi sueño mejor para poder luchar. Creo en esas tardes que viví jugando a la pelota. Creo que educar es combatir y el silencio no es mi idioma. Creo en tu sonrisa, creo en mí si te veo hoy y me pedís que no me rinda. Sigo por vos. Creo en la lluvia cuando cambia el olor de mi tierra. Creo en el mar cuando amanece abrazándose a las piedras. Creo en los jazmines que un dios me bajó esa vez para poder conocerte. Que busco en mi sueño mejor para poder luchar. Creo en la vida, en la noche, en tu alma. Y no creo en todo lo demás. Creo en tu estrella, en aquella que busco en mi sueño mejor para poder luchar. No la cantó solo. No. Tenía dos firmes nervios de. Ah. Tatiana se la cantó de punta a punta. Sí. Ahí. Ay, mira, Tatiana. Bueno, esto sigue, no termina. Sí. Acá. Hay más canciones. Sí, se puede. Más de todo. Si ustedes quieren. Pero vamos a hacer un pequeño respiro. Sí, radial, sí, dicen. Colorados, lo dicen. Ya casi quedándose sin aire. Vamos a una tantita. Sí. Y después seguimos con. Ya llegó nuestro amigo, compañero Tony Fenoy. Sí. Tonito, como dice el negro, como decía el cura. Y vamos a escuchar a Tony y después seguimos con los chicos de la casa. Dale. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade.